cantar la grita el corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! ¡Mi lindo Ecuador! Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. Donde quiera que vaya, te llevo en mi corazón. ¡Ay, mi Ecuador! ¡Ay, mi Ecuador! Escuchábamos De Dónde Vengo, interpretado por Alex Alvear de su álbum Ecuatorial, una canción hermosísima en mi concepto y que dice mucho más de nuestra raíz y que creo que nos representaría más en esta, no sé qué es lo que pretenden hacer con el tema que sacaron, pero me parece más representativo De Dónde Vengo. En todo caso, seguimos con la música. Ahora vamos a escuchar a Lila Downs, Niña Pastori y Soledad Pastorutti. Desde hace algunos años comenzó a gestarse Raíz, un proyecto de gran envergadura por la importancia de su esencia, combinar la música de tres países, representada por artistas que verdaderamente sintieran y vivieran lo que es el folclore de sus respectivos pueblos. Hablamos de Lila Down, Niña Pastori y Soledad Pastorutti. Ellas grabaron el álbum La Raíz de mi Tierra, que fuera publicado en febrero de este año. De este álbum escuchamos La Raíz de mi Tierra. Quiero volver a tu vientre, seré una nueva semilla, llena de sueños surgidos. traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos, las personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz. Bella interpretación, ¿no? Desde México, España y Argentina escuchábamos a Lila Downs, Nina Pastori y Soledad Pastorruti. Vamos a seguir desde Argentina, escuchemos a Arbolito. Ellos se juntaron en el año de 1997, fusionan el rock con ritmos folclóricos argentinos como la samba y la chacarera. Esta banda está formada por egresados de la Escuela de la Música Popular de Avellaneda. Su nombre fue elegido en honor al indio Ranquel, que según cuenta el historiador Osvaldo Bayer en su libro Rebeldía y Esperanza, de Goya al coronel Rauch en venganza por el genocidio cometido contra los indios de su tribu. Arbolito, acompañados por León Gieco del álbum Despertándonos, nos interpretan Un cielo mucho más claro. Parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crece el accidente del pie, con la gente que lucha y aguanta, que es mucha y que va marcándonos el camino. Thank you. en Planeta Musical. Vamos a escuchar ahora a Rana Santa Cruz. Este es un músico mexicano. Santa Cruz gozó de considerable éxito con La Catrina, banda de rock en español, ahora considerada de culto en México y en los países europeos. En el año 2002, Santa Cruz se mudó a Nueva York, tomando influencias que van desde el cine de oro mexicano, realismo mágico de las novelas de García Márquez y músicos como Tom Waits, The Smiths, The Pogues y algunos otros. De su único trabajo, publicado en 2009, Chicabasco, escuchemos Cajita de Barro. En una cajita de barro dejaste un cachito de tu corazón. En una cajita amarrada con hilo y listón. Y de vez en cuando la amarro cerquita de mi alma y me quita el dolor. De vez en cuando la agarro y le pido perdón, le pido perdón, le pido perdón, le pido perdón, le pido perdón. Y cuando las nubes apagan las luces del cielo y empieza a llover, en esa cajita de barro me quiero meter. Y yo ya no puedo ocultarlo y debo aceptarlo con todo mi ser. Sin esa cajita de barro no sé ni qué hacer, no sé ni qué hacer, no sé ni qué hacer, no sé ni qué hacer, no sé ni qué hacer. De tanto llorar, en esa cajita de barro me pongo a buscar. Y cuando las noches te extraño, te pienso y te extraño y no sé dónde estás. En esa cajita de barro te vuelvo a encontrar. Con el vuelo en Continuamos, vamos hasta Uruguay. Escuchemos desde el último trabajo de Jorge Drexler, Bailar la Cueva. Este es su álbum número 14, que según explica está hecho desde los pies. Y el compositor uruguayo es hoy por hoy quizá la principal referencia actual para los músicos que apuestan el usar el castellano a la hora de escribir sus letras. Escuchemos del trabajo Bailar en la Cueva, la canción Bolivia. De Jorge Drexler. También al final escuchábamos la voz de Caetano Veloso. Tenemos que hacer un pequeñísimo corte y regresamos con más música luego de este corte. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y

pensaba con mi inmensa espesura iluminada, rompió de repente un vuelo y empurró para la noche. Fishpuff y sumidos. La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo. Canciones, uno puede ser la soledad, un conjunto de corazones. En el canto sincero, bienes y vidas son un coro pleno. Hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero. Una sola voz seremos. Traen flores para plantas en dolores. Puños cerrados nunca podrán sujetar otras manos. Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza del tambor y tu voz. Hay caminos que hay que hacer solo y cruces que traen otros nuevos. Buenos Aires abre la boca y te besa el corazón. Barcelona navega por río, plata de ley con Hong Kong. México DF emitiendo, Londres sintonización. Dame la mano, sé tú mismo, somos un tambor y una voz. Una sola voz. Seguimos, vamos hasta Los Ángeles, California. Escuchemos a Quetzal. Esta es una banda bilingüe, español e inglés, de rock chicano del este de Los Ángeles, California, fundada por el guitarrista Quetzal Flores. La banda Quetzal empuja los límites de la música chicana y actualmente es uno de los grupos más exitosos en el área de Los Ángeles. La música de Quetzal es a su vez visceral e intelectual, te hace mover, te hace cantar y te hace pensar. Escuchemos en las voces de Quetzal, Migra. Yeah. eso fácil, fácil, mal. Vamos a hablarle contra los testigos, eso fácil, fácil, mal. Tú no tienes a quien te impide, eso fácil, fácil, mal. Vamos a hablarle contra los testigos, eso fácil, fácil, mal. Tú no tienes a quien te impide, eso fácil, fácil, mal. Vamos a hablarle contra los testigos, eso fácil, fácil, mal. Tú no tienes a quien te impide. Chévere, escuchábamos a Quetzal desde Los Ángeles, Estados Unidos. Vamos hasta El Salvador, escuchemos a Super Paquito Chac. Este es un grupo de rock formado por jóvenes salvadoreños que componen música con la idea de reflejar la realidad latinoamericana por medio de su arte. La música de Super Paquito Chac es una alternativa diferente a lo que se suele entender como rock. Mantienen la fuerza y la rebeldía de este género, pero le incorporan los ritmos latinos propios de la zona mesoamericana y del Caribe, como la cumbia, el son cubano, el reggae, el zongo, la rumba, el ska. De igual manera se pueden encontrar otros ritmos provenientes de diversas partes del mundo. Ojo con las letras también, que son muy importantes, ¿no? Super Paquito Chac fueron apadrinados en sus inicios por Yolocan Baita, un grupo folclórico de El Salvador. Grabaron en su estudio su único trabajo, que lleva por nombre Guerreros Chac. De este escuchamos SLM 80. Como ahora 24 de marzo. del 80, 24 de marzo, 24 de marzo del 80, 24 de marzo. Nació en Casa Grande, era hijo de Santos, conoció el telégrafo y de pequeño era el niño de la flauta. En su cuarto de Roma solo tenía un cate, un crucifijo y un guacal para lavarse la mano. Y un guacal que llegó a la puerta de la Providencia, y un guacal que llegó a la puerta. Y un guacal que llegó a la puerta de la Providencia, y un guacal que llegó a la puerta. Y un guacal que llegó a la puerta de la Providencia, y un guacal que llegó a la puerta. Y un guacal que llegó a la puerta de la Providencia, y un guacal que llegó a la puerta. Bienvenidos señores, esta canción está dedicada a todos aquellos que no se han callado ante el injusticia social. La libertad te falta corazón, y mírame para que tú puedas gozar eso, solo te falta un poco de fe. La libertad te falta corazón, para poder al mundo, solo basta un mal gobierno. La libertad te falta corazón, para el pueblo, hace falta un señor. Seguimos. Escuchemos ahora a Rupa y los Peces de Abril. Esta es una agrupación musical surgida en San Francisco, California, liderada por Rupa Mayra. Sus canciones son una mezcla de diversos estilos de música internacional y las letras son interpretadas en varios idiomas, principalmente francés, español e inglés. De su trabajo de 2009, Este Mundo, escuchemos C'est Moi, Soy Yo. Pourquoi pas? Maintenant c'est moi qui dis pourquoi. C'est moi qui étais la courageuse. Maintenant c'est moi ici la peur. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï jamais vu aucune chose qui respire, qui fait comme ça. Je ne sais rien de l'amour, je ne sais rien, mon amour. Je suis amoureuse de toi. Escuchábamos a Rupa y los Peces de Abril, muy interesante es el trabajo de ella. Ahora escuchemos algo de Panteón Rococó, grupo mexicano que fusiona el rock, el ska y ritmos tradicionales de la música popular mexicana. Ellos son originarios de México, algún momento nos visitaron exactamente, no recuerdo. ¿Te acuerdas, Daniel? 2011, ahí estuvimos, no nos encontramos con Daniel, pero ahí estuvimos viéndoles. Es un grupo bastante interesante. De su álbum Compañeros Musicales, que está producido por ellos y Flavio Cianciarulo de los Fabulosos Cadillacs, nos interpretan Tengo Miedo. Tengo miedo de salir.

Viernes 11 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19:30. Entrada única, $20. Adquiéralas en las boleterías del teatro y Ecu Tickets. Acuérdate de mí. Usted es parte de su historia. Acompáñenos. Los esperamos. Por doquiera que vaya, acuérdate de mí. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Escuche Planeta Musical todos los sábados de 13 a 15 horas y domingos de 13 a 14 horas. Viaje por las culturas a través de la música. Aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM. ¡Suena marimba! Bien, estamos de regreso. Les recuerdo una vez más que pueden escucharnos en www.casadelacultura.gov.es. Vamos a continuar desde Cuba. Escuchemos a X Alfonso Valdés. Él nació en La Habana el 13 de septiembre de 1973. Inició sus estudios en 1979 en la Escuela Elemental de Música Manuel Saumel y los concluyó en la Escuela Nacional de Arte en 1990. Este último año inició su carrera profesional con el grupo Síntesis. Paralelo a su trabajo con esta agrupación, tomó parte como tecladista de los grupos Estado de Ánimo, dirigido por el pianista y compositor Roberto Carcases, con Decemer Bueno y Elmer Ferrer. Algunos pueden recordarlo, fue productor, produjo la música de la banda sonora de la película Havana Blues. De X Alfonso, de su trabajo Real World, nos interpreta Si Todos Creen. Mándate a correr. no se entienden cosas que uno ve. No le eches la culpa al viejo tente en pie. La historia no te cuenta lo que no pudo ser. Así que cierra las heridas que te abren la piel. Si todos creen que el puto mundo está al revés, entonces ponte de cabeza y mándate a correr. Si todos creen que el puto mundo está al revés, entonces ponte de cabeza y mándate a correr. Seguimos. Regresamos a Los Ángeles, California. Escuchemos a Ozumatli. Esta es una banda que tiene un sonido único, ya que su ritmo es algo nuevo y una fusión de diferentes géneros. Desde su debut con su primer álbum, el grupo ha demostrado tener una versatilidad musical única que les permite moverse entre el hip hop, rock, groove, salsa, funk y reggae sin problemas y hacen que parezca demasiado fácil. Ellos comentan, esta es una fusión de gente, comida, cultura y música. De su trabajo que lleva por nombre Abraza el Caos, ellos nos interpretan Abraza el Caos. Souls bought it, talk with the father of time, ask if I'm embracing it, I either wasting it, my mind feel like I'm chasing it, every day gets harder, author plan, consult with the God, cause I know they smarter than man, it's hypnotic, kind of chaotic, harbor the land, through raw metals, slick women causes to dance, guess we all part of the dance, in one way or another, the way a man beat his woman, feeling that he love her, the way five children get killed by their mother, parts of the universe still to discover, the real uncover fate, whether love or hate, for revolution, chaos we embrace. It's like I rode for freedom. My God stick said, you gon' have to tote for freedom. I woke in the PM to let my folk know it's gonna be a brighter than the light that shines on the corner. In the dawn of the chaos, I try not to be a pawn or a player. So nice to stay up, write words. For me, it's like a prayer, knowing it'll be. Come on, I put it in the air and stare at the emotions of those in a commotion. Hoping it's the chaos that we grow from. Open the cold one, build with warriors that hold guns. For the same prize, our souls run. From they window, they see no sun. I say revolution, when ego come. Yes, he came in a way that may seem strange. Only through chaos will we ever see change. Continuamos en Planeta Musical por la radio de la Casa de la Cultura. Escuchemos a Los de Abajo. Ellos empezaron en 1992 con la idea de crear una mezcla de sonidos latinos con el ska, entre ellos la rumba, el hip hop, salsa, el reggae, el rock, el funk y la música electrónica. El nombre del grupo no solo se refiere a sus propias raíces, sino también a una novela clásica mexicana escrita por Mariano Azuela, que cuenta la historia de los campesinos durante la Revolución Mexicana. Los de Abajo, del álbum LDA versus Lunatics, nos interpretan Resistencia. Resistencia, no dejen de gritar.